Así que mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompe con la costumbre, enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bueno, yo te diría que dejes por un segundo lo que estás haciendo. Lo que vas a escuchar es un testimonio desgarrador, o un segmento de un testimonio desgarrador y largo que recogimos anoche aquí en esta radio en particular y que queremos compartir a través de la radio de la red y todas las radios que forman parte de este Enredando las Mañanas en todo el país. Ella está en Tierra del Fuego y va a contar una historia de abuso sexual dentro de las Fuerzas Armadas que no es un caso aislado. Y lo que sí es un caso aislado es que haya una persona tan valiente como ella dispuesta a denunciarlo. Lucía es el nombre que vamos a utilizar para la próxima entrevista y en realidad es un nombre ficticio que tiene que ver con que la protagonista de esta historia ha denunciado abuso sexual, haber sido víctima de abuso sexual como integrante de la Marina y acusa a un suboficial principal de esa fuerza. Por lo tanto, digamos, vamos a preservar su identidad, digamos, pero nos con el cuidado previo de haber constatado que estamos ante una historia real, ¿no? Así que lo primero que hacemos es saludar a Lucía. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. Fernando Tevele contigo, junto a María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por hablar en el programa. Me imagino que será muy difícil y bueno, nos gustaría que nos vayas contando la historia en la medida que puedas contarla y que te salga a contarla. Sí, es demasiado difícil contarla en reiteradas oportunidades porque afecta mucho. Y bueno, esto comenzó, yo trabajaba en la Armada desde el año 2011. En el año 2013 llega a Ushuaia de pase de otro destino el suboficial principal al que yo denuncio. Uh-huh. Al principio siempre fue así como gentil, muy gentil por demás, y al transcurrir el tiempo, los meses, comenzó con un acoso sexual, con propuestas de carácter sexual, que si, bueno, que si yo estaba con él iba a mejorar mi situación laboral, mi situación económica, y que esa iba a ser la condición para que yo esté mejor económicamente, pueda crecer laboralmente dentro de la fuerza. Uh-huh. Y bueno, nunca acepté sus propuestas. En un momento, una noche, me llama para decirme que necesitaba unas llaves, que se habían perdido unas llaves dentro de la base naval, aproximadamente a las 10 de la noche, horario que yo ya no trabajaba, y me dice que tenía que ir porque yo tenía que estar disponible para la Armada a las 24 horas del día. Bueno, me levanté, él me pasó a buscar y fuimos, y en el camino para la base naval, este hombre me dice que justo mira el celular, que le llegó un mensaje que ya habían aparecido las llaves, y que podríamos ir a pasarla bien, a estar juntos, en, en Playa Larga, que es un lugar descampado acá en Ushuaia. Uh-huh. Después de ese momento, le pedí que no, que yo no quería ir para ahí, que no me insistiera. Después le dije que me deje ahí, a dónde estaba, o que me regrese nuevamente a mi casa. Uh-huh. Él me llevaba un solo automóvil. A lo que este hombre accedió. Después continuó con ese acoso interminable. En un momento dado, en las vacaciones de invierno que tenemos nosotros en la Armada, teníamos en julio las vacaciones. La primera y la segunda quincena eran de periodo vacacional. Este hombre no me dejó salir en ninguna de esas quincenas. Me andaba constantemente detrás mío, estaba uh-huh. yo sola trabajando en ese lapso vacacional. En un momento dado va y me dice de que andaba buscando unos elementos de trabajo, unas copas. Uh-huh. Yo le dije que no tenía conocimiento de dónde estaba, que no estaban mis compañeros y no sabía a dónde uh-huh. las guardaban ellos. Después de ese momento, este hombre me dice que le abra un cuarto, una oficina que teníamos ahí para guardar esos elementos. Nada, que yo voy y le abro, me dice, pasa y fíjate si están ahí adentro. Cuando paso, este hombre cierra la puerta, me dice, me agarra así fuerte de los brazos, me dice que lo bese, que lo tenía loco, que porque no quería estar con él. Me comenzó a tocar, a manosear, a tocar los senos, partes del cuerpo, lo que eso generó que se me creen moretones uh-huh. por tanta fuerza que hemos hecho. En un momento determinado empecé a luchar contra él y pude salir de ese lugar. Me encerré en un baño a llorar de la impotencia. Lucía, ¿había alguna persona uh-huh. a la que pudieras pedirle ayuda en el lugar? En ese momento no, en ese momento como estaba en periodo vacacional, uh-huh. la mayoría del personal estaba de vacaciones. Estaba únicamente el mínimo de personal, pero siempre todos cubriendo su puesto de trabajo, su guardia. Después yo fui y le avisé al jefe que se encontraba en ese momento, un teniente, y le pedí ayuda. Le dije que lo que había sucedido y que ya venía sucediendo con acosos, pero esta vez ya fue un ataque por parte de este hombre. Uh-huh. Después de eso, me dice él que bueno que yo era marinera y que él era su oficial, uh-huh. Que me fije lo que iba a hacer, pero que recuerde que yo dependía de la obra social de la Armada, que yo tenía una casa de la Armada, y después que la Armada proveía un sueldo. Uh-huh. Yo era derivada constantemente al hospital de Arreján por una situación de salud de mi hijo y tuve que decidir entre hacer algo, denunciar o la salud de mi hijo. Uh-huh. En ese momento estaba muy limitada a ser yo sola, sostener mi familia. Me tuve que casar. Después de ese momento, este hombre me viene increpándome con que yo lo perjudiqué con mi jefe, que lo quise perjudicar, Después de ese momento comenzó con una persecución laboral interminable, que hasta que no me vaya de baja, no me vaya por mis propios medios, o él me iba a hacer echar. ¿Y finalmente decidiste denunciarlo? No, continué trabajando. Después él me hace echar finalmente en el año 2014. ¿Él logra que te echen? Sí, logra que me echen, que me den de baja alarmado, argumentando que había llegado a la edad límite, que la edad límite como marinero era 28 años, y en ese entonces, en el 2014, tenía 26 años yo. Uh-huh. Y una vez que saliste de la fuerza, ¿cómo fue el proceso hasta denunciarlo y por qué lo denunciaste? Fue bueno, después de salir de la fuerza, pedí un recurso de amparo acá a la defensoría, en el juzgado provincial. Uh-huh. Me hicieron lugar a mi recurso de amparo. Después de ese momento, me reincorporaron en el 18 de agosto del 2015. Al momento de reincorporarme. Perdóname, Lucía. Aprovechar este tiempo para tranquilizarte un poco. Nosotros le contamos mientras tanto a los oyentes que recién llegan, que estamos hablando con Lucía, una integrante de la Armada que denunció a un suboficial, por estas situaciones, primero de acoso, luego de abuso sexual. De la que fue víctima, y nos habíamos quedado en la parte en la que vos metés un recurso de amparo para que, una vez que te sacaron de la fuerza, para que te reintegren, pero en ese recurso de amparo, digamos, no denunciás todavía. O sea, no, porque yo necesitaba volver a trabajar. Claro. Uh-huh. Que mi hijo tenga nuevamente una obra social. Uh-huh. Sigo guardando silencio. Yo, bueno, a las personas que me atendieron en el juzgado, a donde me hicieron el recurso de amparo, yo les comenté toda la situación, pero yo lo ni quería volver a trabajar. Ellos hicieron una petición en la Armada, la cual le dieron lugar, y el 18 de agosto del 2015 ingresé a trabajar. Uh-huh. Cuando yo ingreso a trabajar nuevamente, me envían a trabajar al mismo lugar que había trabajado anteriormente. Uh-huh. Lo que da cuenta también de una protección para con este oficial, ¿no? Porque, más allá de que vos no lo hubieras denunciado públicamente, seguramente hacia adentro de la fuerza sí se sabía lo que estaba ocurriendo, y mandarte al mismo lugar otra vez es una clara señal de apoyo a estas conductas, ¿no? Sí, se sabía. Era de conocimiento de todo lo que es el personal superior de la Armada. Después de ese momento comencé, volví a trabajar. Este hombre volvió nuevamente con los acosos. En un momento me dice: vas a estar conmigo, te vas a hacer la difícil como antes. Porque dice, las difíciles como vos más me excitan, como que más le gustaba. Uh-huh. Después de esa situación, dice que si yo no estaba con él, me iba a hacer echar nuevamente, como ya lo había hecho en una oportunidad. Luego de eso, en un momento ya no aguantaba más, les decía a mis compañeros de trabajo que me hostiguen, que me molesten constantemente. Mis compañeros de trabajo no entendían por qué tanta saña conmigo. Me decían que trabajé tranquilo, que no me preocupe. Este hombre había dado la orden de que, bueno, yo trabajaba a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que no me dejen desayunar, que no me dejen almorzar, absolutamente, que no consuma nada ahí adentro de, uh-huh, en el lugar de trabajo. porque yo era personal civil. Después de eso, no aguanté más todas esas amenazas, la persecución que tenía. Voy y hablo con un jefe que se encontraba en ese momento como jefe provisoriamente, porque no estaba el jefe que me correspondía hablar a mí. Voy y le dije lo que me estaba pasando, que ya no aguantaba más. Y después me fui y hice la denuncia en la fiscalía del juzgado provincial de acá de Ushuaia. ¿Este otro jefe tampoco te escuchó, te contuvo? ¿Cuál fue la actitud de este otro jefe? No, este jefe sí me escuchó, me contuvo, me dijo que me quedé tranquila, que le iba a mediar para que esta situación no siga pasando. Uh-huh. La verdad que este jefe sí tuvo una buena actitud. Una actitud más humana. Más humano, uh-huh. Sí. Bueno, después de ese momento, yo me dirijo al juzgado a hacer la denuncia. Ese es el testimonio de Lucía, la chica que se animó a denunciar a un tipo de la Armada, que era su jefe y que abusó de ella y que la acosó laboralmente durante mucho tiempo. Lo único que encontró la Armada fue una persona que tuvo una actitud medianamente digna, podríamos decir, que lo que proponía era mediar para que esto no le siga sucediendo. O sea, lo mejor que encontró en la Armada era un intento de mediación. Claro. Ante algo que debía ser denunciado con toda la fuerza. En ¿no? el medio tuvo instancias como que alguien de una oficina que debería atender estas cosas en el Ministerio de Defensa le dijera que bueno, que quizás estaba yendo de una manera uh-huh. muy provocativa a vestir. Nada, clásicos, ¿no? Ahora, estas historias despiertan, movilizan de diferentes maneras, ¿viste? Cuando las escuchás. Vos podés ver gente que no se banca el testimonio y como quizás puede haber pasado esta mañana y alguno apague la radio o cambie porque hay algo que está rondando allí y es que estas situaciones son muchísimo más cercanas que lo que podemos suponer, que lo que está cambiando en todo caso es que hay un laburo social muy intenso que permite a estas mujeres animarse porque tienen espacios de contención. En este caso fue muy importante el laburo de la gente de Enred que trabaja en Mar del Plata y que la asistió, que es la misma gente que asistió a Rocío Girat. ¿Te acordás de aquel caso uh-huh. de la chica que denunció a su propio padre por haber abusado de ella en la base naval de Mar del Plata, que llegó a juicio? Bueno, entendemos incluso que las chicas ya están conectadas entre sí y están charlando. Lucía está en un momento en el que seguramente va a tener una alta exposición. Uno supone que este testimonio lo vas a empezar a escuchar en los medios tradicionales, porque tiene todos los condimentos que a los medios tradicionales les importan para presentar una noticia, que no siempre tienen que ver con el fondo de la cuestión, sino que muchas veces tienen que ver con la espectacularidad del relato. A nosotros nos interesa el fondo de la cuestión, por eso abordamos estos temas siempre, y lo que nos interesa es esto, es decir qué cerca de nosotros tenemos alguna persona que fue abusada y que quizás quizás se lo guardó toda la vida, y qué importante que es saber que en cada una de estas circunstancias, cuando aparece el momento de cada uno y aparece la denuncia y aparece el poder hablarlo, cuánto mejor pasa a ser tu propia vida, ¿no? Me parece que eso es lo que hay que rescatar siempre que uno pone al aire alguno de estos testimonios. Uh-huh. Lo que le pase a Lucía de aquí en adelante no podrá ser peor que lo que le sucedió. Sin dudas es mejor después de haber hablado y después de haber denunciado. Sin dudas es mejor. Aunque hoy esté con una licencia, bueno, la echaron dos veces, la reincorporaron dos veces y hoy está con una licencia médica, por supuesto, porque no está en condiciones de ir a ese lugar. Sí, a costo de, es un costo muy alto para una persona, pero evidentemente necesitamos muchas personas que como Lucía se animen a denunciar estas cosas, porque evidentemente para cambiar esta complicidad generalizada en todas las instituciones necesitamos mucho laburo, ¿no? Uh-huh. Y los casos como el de Lucía sin duda son una punta de lanza para poder empezar a romper con eso que es como un bloque de complicidad y de no quiero adjetivar. Uh-huh. No, me parece no quiero adjetivar porque me salen malas palabras. Me parece que lo mejor que uno puede hacer en estos casos es escuchar con suma atención, bancarse lo que está escuchando, que no siempre es sencillo, el que se lo pueda bancar, por supuesto, y nada, y tratar de ver qué se puede hacer para que estas situaciones sean cada vez menos frecuentes. Me parece que una de las cosas que se puede hacer es esta, ¿no? Es la de denunciar, sin dudas, la de apoyar a las mujeres que se animan a denunciar, y que de esa manera lo que consiguen es no desalentar que un abusador abuse, ¿no? Sin dudas que eso no es algo que la difusión de estas causas pueda evitar. Pero por cierto que lo que puede hacer es cambiar el entorno, ¿no? Uh-huh. Cambiar el entorno, que muchas veces en estos casos es de silenciar las situaciones, de no enfrentarlas, no solo de parte de las víctimas, sino de parte de gente del entorno familiar. No es el caso, pero en muchos casos esto sucede, estos abusos suceden en el entorno familiar y allí aparecen los silencios que rodean las situaciones en un claro intento de... Nada, obviamente no saber qué hacer, pero que termina siendo encubridor de estas situaciones. Bueno, tremendo, ¿no? Y el testimonio completo lo era muchísimo más. No queríamos bajonearte la mañana, pero queríamos que escucharas este testimonio, que insisto, seguramente vas a escuchar en medios tradicionales pronto, mañana quizás o pasado. Otra vez.

sí, como yo le explicaba a los compañeros el otro día, de que muchas veces lo que sucede cuando a un juez se le escapa un tiro para este lado y la cámara le pone las cosas en su lugar y le dice, a ver, escúchame, es Prosegur, cuando la causa le vuelve, hay un enorme esfuerzo por tratar de hacer mérito para redimirse del tirón de orejas recibido. Claro. Y con lo cual la situación es mucho más complicada desde nuestro punto de vista, porque es como si tuviera que estar dando explicaciones de por qué hizo lo que hizo, entonces es doblemente quisquilloso en la segunda oportunidad. De todas maneras, sí, insisto, los elementos están en el expediente, no se puede soslayar, por supuesto, la situación, la coyuntura política, la realidad. Sabemos que es mucho más difícil lograr un sobreseimiento hoy que lo que había sido el año pasado. Claro. De la misma manera que, por mencionar otro tema que involucra a la RNMA, sabemos que no va a ser el mismo escenario el del inminente juicio oral contra los tres metropolitanos que dispararon con bala de plomo el 13 de marzo de 2013 en Corrientes y Montevideo y lesionaron con intención homicida a los dos compañeros de DTL y de ANRED, el polaco de los Santos y Esteban Rufa. Cuando tengamos el juicio, no ya con Macri jefe de gobierno y jefe de la metropolitana, sino con Macri presidente de la nación, y además la misma gestión a nivel de la ciudad, y bueno, sabemos que va a costar muchísimo más ese juicio, que dicho sea de paso, les tiro la primicia, porque son protagonistas de la historia en definitiva. Nos han informado en el Tribunal Oral 7 que ya se está proveyendo la instrucción suplementaria que pidieron la defensa y la fiscalía, y probablemente para fin de año o principios del año que viene podamos tener fecha de juicio. Contra tres policías, ¿no? Los oficiales Pereira de la Rosa, Ledesma y Acosta, que eran los tres escopeteros del grupo especial de desplazamiento rápido de la Dirección de Intervenciones Complejas de la Policía Metropolitana, que aquella noche no se contentaron con las balas de goma y usaron balas de plomo. Bueno, estamos tan para atrás que el llevarlos a juicio es un triunfo en sí mismo, y por supuesto que una vez en esa instancia vamos a pretender que se los condene. Y la verdad es que en particular sé que toda la Red Nacional de Medios Alternativos acompaña a esto. Queremos agradecer a los compañeros y compañeras de Correpi, también, bueno, en este caso a la gente de CADEP con Martín Alderete, que ayer estuvo allí, porque no sé qué pensará la gente cuando escucha, si piensa ustedes son un bufete de abogados y que nosotros les pasamos una mensualidad por atender cuando tenemos algún problema. La realidad es que los compañeros y compañeras, de manera absolutamente solidaria y militante, se ponen a cuestas todos los días este tipo de causas. Muchas veces esto les ocasiona además problemas personales y problemas políticos, pero están allí siempre que se los necesita, por supuesto, no siempre que los necesitamos solamente nosotros. Mira, ¿no? Fernando, yo te agradezco mucho lo que estás diciendo, pero a nosotros en Correpi siempre nos preocupa que quede claro que no somos enfermeros jurídicos o bomberos que llegamos con el código abajo de la mano, de puro buena gente que somos, sino que esto forma parte de nuestra militancia antirrepresiva. O sea, cada uno utiliza en su ámbito militante las herramientas que tiene. Obvio. No tendría mucho sentido que a mí me mandaran, por ejemplo, a diseñar un flyer, porque todavía lo haría con el Paint y en blanco y negro. y hay otros compañeros que tienen herramientas técnicas mucho más elaboradas de diseño para hacer cosas fantásticas. En esto es lo mismo. Yo tengo una herramienta, que es mi herramienta de trabajo, que es de la que vivo, obviamente en otro tipo de trámites, daños y perjuicios, accidente de tránsito, divorcios o lo que fuere, pero utilizo esa herramienta dentro del ámbito de la militancia, como lo hace Martín, como lo hace el compañero Ismael Jalil y muchos otros militantes de organizaciones populares, que da la casualidad que tenemos un diplomita que nos habilita a firmar y sellar escritos judiciales, y sencillamente es una herramienta más de militancia, donde además se da una situación que yo siempre digo que es la característica de todos nosotros en tanto integrantes de organizaciones populares. El aparato de educación, en nuestro caso la UBA, nos dio una herramienta técnica para hacer algo y nosotros la usamos exactamente para lo contrario. Porque claro, claramente, cuando yo cursé la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la UBA, y eran titulares de cátedra personajes como Fernando de la Rúa en Derecho Procesal o Martínez de Hoz en régimen de los recursos renovables, o Pigretti, o incluso personajes mucho más antiguos en la historia represiva argentina, como quien fuera el ministro del Interior de Onganía, que fue el primer titular de mi primera materia de Derecho Político. Indudablemente ninguno de ellos estaba pensando en educar tipos o instruir tipos para que apoyaran las luchas populares y se involucraran directamente en las luchas populares, sino más bien que defendiéramos a Prosegur. Uh-huh. Entonces, lo que interesa acá es la decisión, que nunca es individual, siempre es un hecho colectivo a partir del debate y de la discusión en el seno de cada una de nuestras organizaciones, de encontrarle la vuelta para que, bueno, esa herramienta pensada para clavar un clavo, la usemos para sacar un tornillo. Exactamente, y que si le cambiamos las cuestiones jurídicas que vos hayas podido poner en el medio de esta última intervención, y las cambiamos y las ponemos en torno de la comunicación, no es muy diferente. Es exactamente lo mismo, y por eso yo insisto tanto con el carácter militante de la comunicación popular y de los compañeros trabajadores que le ponen el hombro a los medios de comunicación popular. Último, es sí, parte de la militancia también. Último tema, ya que te sacamos ya demasiado tiempo, ¿por qué no un poquito más? Porque cuando yo hacía la elaboración respecto de qué son los jueces y los fiscales y cómo terminan firmando cosas con las que muchas veces quizás no están de acuerdo y terminan siendo órdenes políticas que obedecen, hoy habló la ex fiscal Fein, porque se jubiló, y ahora que se jubiló dijo que ella cree que a Nisman lo obligaron a suicidarse. Cosa que cuando uno iba siguiendo la causa no parecía que pensara Fein eso. Sí, más bien dijo todo lo contrario varias veces. por eso digo, no solo siguiendo su acción, sino también que públicamente iba en torno de un suicidio decidido por Nisman. Creo que nunca te preguntamos al respecto de esa causa. No sé si te interesa dar una opinión, pero ¿qué crees que sucedió en esa causa? Mira, es muy difícil poder opinar con un poquito de análisis crítico y sin caer en lo que uno escucha habitualmente en los medios de comunicación, de estos opinadores que en realidad tiran teorías de acuerdo a sus convicciones, porque uno no conoce los hechos, no ha tomado contacto con el expediente, y además sabemos que es el tipo de situación en el cual ya desde el inicio hay una intervención del aparato estatal que impide absolutamente desentrañar la verdad. Hay una intención de confundir, ¿no? Es como si quisiéramos saber si Chabrán está muerto o no, o situaciones, o sea, hagamos la lista de la enorme cantidad de casos, entre comillas, policiales vinculados al mundo político, que nos vamos a morir todos sin saber, porque la verdadera discusión transcurre en un plano que nos es completamente ajeno, porque ni siquiera podemos llegar a entender con claridad los distintos vínculos y relaciones políticos, económicos, de poder, etcétera, etcétera. Lo que sí yo te puedo decir es que Nisman no era Superman. Nisman es el personaje que, siendo joven funcionario judicial, secretario ad hoc del Juzgado Federal de Morón, del muy represor y autoritario juez Larrambevere, cajoneó la denuncia de los familiares de los desaparecidos, torturados y asesinados de La Tablada, porque él era el secretario que había sido encargado de instruir esa parte de la investigación. Uh-huh. A partir de ahí, Nisman, exactamente igual que que tantos otros fiscales, jueces, camaristas, etcétera, tanto de los que han salido a marchar en su homenaje como los que han intentado mostrarlo como un ser abyecto y dedicado a la joda y los negocios en los dos sectores, tener los mismos personajes que en definitiva representan fracciones distintas de un mismo aparato de poder, que por supuesto tienen internas entre ellos, está claramente a la vista, pero que en ningún caso han pensado ni 30 segundos en algo que pudiera ser favorable para los intereses de la clase trabajadora, que les, porque es algo que les es completamente ajeno. Uh-huh. Yo francamente no tengo elementos de juicio como para poder decir se mató, lo mataron, lo indujeron a matarse, fueron los iraníes, fueron los servicios de inteligencia. Cualquiera de esas tesis puede tener elementos a favor y en contra, y por cierto, en la Argentina kafkiana que vivimos, todas pueden ser perfectamente válidas. Uh-huh. Lo que sí sé es que Nisman es uno de los factores determinantes de la impunidad en el atentado terrorista de la AMIA, y en eso sí tenemos la posibilidad de contar con la opinión experta, comprometida y de primera mano de los compañeros de APEMIA, de Laura Ginsler en primerísimo lugar, uh-huh, que por algo permanentemente ha cuestionado el manejo de la instrucción de la causa por parte de Nisman. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un beso. No, al contrario, hasta luego. Hemos charlado con María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi. El eje de la charla tenía que ver con la cuestión de la ampliación de la indagatoria a la que ayer fue sometido el expresidente y ex integrante de Antena Negra TV, Martín Sande, a propósito de lo que para la justicia es interferencia y para nosotros es quitar la posibilidad del derecho que tiene una cooperativa como Antena Negra TV, y si no fuera una cooperativa de todas maneras, gente que se nuclea alrededor de una herramienta comunicacional y que cree, como creemos todos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, que eso no solo es un derecho, sino que es muy necesario, y que por eso le ponemos todos los días lo que vos escuchás, si escuchás el Enredando las Mañanas. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Thank you.

negros son los latinos, más capreso los marginados. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. Arriba la luna toma una nube de crinolina, con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia, yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelva. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Seguimos viendo con esperanzas el proceso zapatista, ¿eh? Nuevas fórmulas de tener una sociedad más justa. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Y estamos enredados en este Enredando las Mañanas, que sale los lunes desde Radio Pueblo de Jujuy, los martes desde La Colectiva en Caballito, Buenos Aires, o desde Radio Voces de La Rioja, los miércoles desde Radio Zumba La Turba en Córdoba, los jueves desde La Retaguardia junto a Luis Angio, que hoy está ausente con aviso. Exacto, turno en hospital público, mirá si lo íbamos a hacer perder para que estuviera aquí al aire. De ninguna manera. Y los viernes desde La Caterva en Buenos Aires o desde Estación Sur en Catamarca. Uh-huh. Y nos podés estar escuchando desde Radio Pueblo, Radio Capoma en Jujuy, desde La Negra del Bolsón en Río Negro, desde La Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, desde Radio La Rabia en Chubut, desde La Quinta Pata o Zumba La Turba en Córdoba, desde La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio Zona Libre en Buenos Aires, o Radio Libre en Santa Teresita, Buenos Aires también, desde Radio La Bulla en San Luis, desde La Pujante en La Valle Mendoza, desde Radio Voces en La Rioja, desde Radio Estación Sur en Catamarca, desde La Trinchera de Campana, desde La Barriada en Florencio Varela, o desde Radio Roja en Casa Grande, Córdoba. Uh-huh, sí. Podés también leer las notas gráficas que publicamos, porque los compañeros trabajan y son la gente de Red Eco Alternativo, de ANRED, de Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Otro Viento de La Plata, La Retaguardia también. Y en técnica desde la radio está, desde la radio de la RNMA está Julio Echeverría, como siempre, y en las redes sociales Claudina Peralta, Javier Eugenio, Matías Arriola. Yo me pregunto, ¿hay algún... ¿cuánta gente trabajando? Eso, ¿hay algún programa de radio? No. Voy más allá. ¿Hay algún emprendimiento comunicacional? Digo, no un canal entero o una radio entera. Pero hay un espacio de 2 horas de radio y de una continuidad gráfica después que tenga tanta gente trabajando. Me parece que la respuesta es fácilmente no, y que la respuesta es casi que financiera, ¿no? Ningún proyecto comercial podría bancarse con tanta gente. Es la primera respuesta que me sale, ¿no? Pero además, si uno lo ve desde la mirada de los medios comerciales, ¿para qué cambiar la gente todos los días? O sea, le pagamos a uno, dos, a tres, a cinco, a diez que hagan el mismo programa todos los días y listo. ¿Qué me vienen con esto de cambiar, de cambiar de radio y de cambiar de personas? Bueno, nada, parte de esas lógicas que nos diferencian y que nos tienen aquí participando de este proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos, a todos estos que acaba de nombrar Euge, que en realidad ha nombrado colectivos. Imagínate que cada uno de esos colectivos tiene en el caso de la menor cantidad de gente laburando para este proyecto, tres, ponele, ¿no? Y algunos otros colectivos tienen más gente incluso participando. Y hablando de medios comerciales, me pego una vueltita por los medios comerciales. Le iba a preguntar a Euge si me acompañaba en esto, pero me hizo un gesto claro con la cabeza. No me interesan los medios comerciales. Ya hoy entré las pavadas que no, me indignan, mirá. Bueno, de perfil tomamos lo que charlábamos un poco antes con María del Carmen Verdú, también esta cuestión de que en realidad toman de Radio La Red, en la que dicen que habló Viviana Fein y dice a Nisman lo obligaron a suicidarse. Pero lo que gana la tapa de perfil.com en este momento es ley antidespidos, los grandes ganadores y perdedores de la votación en diputados, y están en una primera línea de fotos Massa, Moyano, Recalde, Ramal y Macri. A ver quiénes consideran ganadores y perdedores. Perfil me dio curiosidad, disculpen. Esta extraña sesión destinada aparentemente desde su concepción al veto seguro del presidente Mauricio Macri fue calificada como testimonial por referentes del Frente Renovador. Claro, lo que dicen es, los analistas políticos de los medios tradicionales, es sacar una ley que saben que va a vetar, pero justamente lo que están queriendo es exponer a Macri a vetar una ley en este sentido y dejar en claro su posición antitrabajadores. Bueno, en realidad no hace falta que vete esta ley para que quede claro esta cuestión, ¿no? Parece más parte de la rosca política este proyecto que de una intención verdadera de unos y otros por defender a los trabajadores. Me voy para otro medio, me voy para Página 12, si me permiten, carga rápido. Y me voy a las últimas noticias de Página 12, que dice: la emergencia ocupacional es ley. Bueno, claramente Página 12 operando a la espera de que Macri la vete. De hecho, al lado de esa noticia dice: con el veto listo, desde Cambiemos ratificaron que Macri vetará hoy o mañana la ley antidespidos. Recalde dice: si veta, tendrá el veto de los trabajadores. Y Yasky advirtió que habrá medidas de fuerza y movilizaciones ante el veto a la ley antidespidos, se convocará a la acción. Claramente saben que la va a vetar, va a ser difícil que Macri encuentre una manera de resolver esta cuestión, no parece que vaya a aceptar esta ley, y es una cuestión de andar marcándose la cancha permanentemente, ¿no? Es parte del juego político que están jugando el macrismo y la oposición en el Congreso. ¿Qué más? Bueno, Página 12, que ha defendido a ultranza junto a Víctor Hugo la cuestión de que Nisman no había sido asesinado. A ver, para aclarar una cuestión, un suicidio inducido es un asesinato. un suicidio inducido. Si vos agarrás a una persona y le decís, si yo te agarro Euge ahora y te digo, matate, porque si no le hago algo a tu hijo, en realidad te estoy matando, ¿no? Claramente. Claramente. Entonces, bueno, nada, me interesa saber qué puede decir Página 12 con estas cosas, porque siempre fue un defensor de la fiscal Fein, justamente porque la fiscal Fein iba en el sentido de que se trataba un homicidio. Fue todo lo que parecía era su pensamiento, y finalmente era otro su pensamiento. Cayó un avión que iba de París a El Cairo, encontraron restos de la aeronave de la empresa egipcia, no voy a decir Egypt Air porque lo voy a decir mal, y encontraron los restos en una isla griega. Las autoridades francesas y egipcias no descartan un atentado. Uf. Bueno, así están las cosas. Y por último nos vamos para La Nación. La Nación. Ahí está, entramos a La Nación, que dice: con un guiño del oficialismo se aprobó la ley antidespidos. Con un guiño del oficialismo se aprobó la ley antidespidos. A ver, el resultado estaba cantado desde el inicio de la sesión, tras casi 18 horas de debate. En el tablero electrónico la votación reflejó una sorpresa de último momento. La Cámara de Diputados sancionó a las 5:46 de esta madrugada la ley antidespidos, 147 votos a favor, 3 en contra, 88 abstenciones. Y dice que la postura de Cambiemos fue decisiva en el resultado final y obedece a una estrategia para precipitar el veto de Mauricio Macri y ponerle así un punto final a la discusión sobre la emergencia laboral. Ah, mirá, lo que dice La Nación, que en estos casos cuenta con buena data, es que el macrismo apuró que esto saliera en la Cámara de Diputados para terminar el asunto de una buena vez con el veto. Qué loco, ¿no? Qué oscura que es la política. Preparen sus pañuelos. Preparemos. Un poco de tango en la mañana de la red. Sí, sí, esto es tango. Después amar, después ver, pues.

pájaro sin luz. El maestro Virgilio Espósito. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Che, algunas noticias que te queríamos contar antes de irnos. Estamos ingresando al último bloque de este Enredando las Mañanas del día de hoy, jueves. La primera es que es de la ciudad de Buenos Aires. ¿Recordás que te contamos hace exactamente 15 días que hubo un ataque de una patota que luego se supo era de gente... muy vinculada al PRO, a algunos de ellos punteros políticos del PRO en el barrio, que se metieron en una reunión del Consejo Consultivo de la Comuna? Aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay una división en comunas con el objeto de descentralizar la administración política, que la verdad es que no ha servido de demasiado, pero en algunas instancias se da la posibilidad de que el proceso sea un poco más participativo. Bueno, habían conseguido los vecinos del barrio, reunidos en La Boca Resiste y Propone, ir a una reunión forzada del Consejo Consultivo, que hacía mucho tiempo que no se reunía, a propósito de los terrenos de la Casa Amarilla que Boca Juniors, el Club Boca Juniors, gana, la Asociación Civil Sin Fin de Lucro, Boca Juniors, consiguió comprar a través de una licitación en la que el único oferente fue Boca Juniors, justamente porque estaba hecha a su medida, ¿no? Por la cantidad de apoyos que necesitaba, era la única asociación civil que se podía presentar a quedarse con esas tierras que son varias hectáreas que pertenecían a la ciudad de Buenos Aires, a la Corporación Buenos Aires Sur, que justamente tiene como objetivo, junto al Instituto de Vivienda de la Ciudad, o debería tenerlo, propiciar que haya construcción de viviendas sociales. Vos sabés, si estás en otros puntos del país, habrás visto en donde estés que se ejecutó el plan federal del gobierno anterior de construcción de viviendas sociales, más o menos, con la opinión que se tenga al respecto. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires su aplicación fue casi nula, con motivo, no porque aquí no haya problemas que tengan que ver con la vivienda, sino que lo que sucedió fue que se utilizó la no construcción como parte de la puja política entre el Frente para la Victoria y el PRO. Así de mezquinas son las cosas. Bueno, allí parece ser que Boca Juniors quiere construir un nuevo estadio al lado de la Bombonera, porque a todo esto es el lugar que da al lado, a dos cuadras de la Bombonera. Se logró identificar mediante las fotos y los videos a una de las personas, el que atacó con un cuchillo a uno de los los heridos, de apellido Cínica, que ya está Cínica en realidad, que ya está fuera del hospital, pero recién hace dos días que el otro herido, que es Abal Medina, el hermano del senador, pudo salir del hospital. Recién hace dos días, porque parecía que era el herido menos grave, pero terminó siendo el herido más grave por la cantidad de golpes que recibió. Todavía sigue con curaciones ambulatorias, pero por lo pronto ha podido salir del hospital. Y te decía que el principal acusado, el que quedó más expuesto en las fotos, de apellido Corso, está prófugo de la justicia, tiene orden de captura librada desde hace algunos días. Pasaron 15 de aquella noche fatídica y todavía no hay detenidos, aun cuando hay identificaciones claras, ¿no? Lo que da cuenta de que hay como una protección clara de parte del gobierno, en este caso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que casi que no ha emitido declaración al respecto. Horacio Rodríguez Larreta lo único que dijo es que en su momento es que ellos no tenían patotas, que el PRO no tenía patotas, pero la verdad es que no más que eso. Y por otro lado, lo otro que te queríamos contar tiene que ver con Tucumán, tiene que ver con el juicio por crímenes de lesa humanidad vinculado al operativo Independencia, es decir, al accionar del Estado para intentar barrer la resistencia del PRT ERP que se había dado en el monte tucumano, con una guerrilla importante que terminó siendo arrasada y que fue además la excusa para que el Estado en Tucumán aplicara un plan muy, muy sanguinario. Y por supuesto inaceptable, ¿no? De parte de lo que fue ese engranaje del terrorismo de Estado. Bueno, finalmente el fiscal Camunia dio a conocer cuando le preguntaron si Isabel Perón iba a ser convocada como testigo, dijo que él no lo descartaba. Y la verdad es que sería impactante que la expresidenta fuera citada a declarar. Esto tiene que ver con que el operativo Independencia comenzó antes de la fecha del golpe de Estado, por lo tanto su comparecencia sería importante y además habría que ver si se da en condición de testigo o si se da a modo de indagatoria, ¿no? Pero bueno, todavía creo que estamos lejos de eso, el juicio va a ser largo y habrá que ver qué sucede y qué decide finalmente el fiscal, que está sometido, como se imaginarán, en una causa así, a todo tipo de presiones. martillazos de fondo, que son la cortina clásica de los últimos jueves del Enredando las Mañanas. Ahí está. ¿Se escuchan? No sé si se escuchan tanto. Bueno, ¿verdad? Siempre pasa lo mismo. Cuando yo quiero que se escuchen, se acallan los golpes de esta construcción comunitaria, alternativa y popular que estamos teniendo en particular ahora en la retaguardia, y que por eso tiene estos sonidos de fondo que sí se escuchan ahí. Bueno, nos vamos, Euge. Digo, nos despedimos así, aunque faltan unos minutos, porque nos vamos a despedir hoy con música. Comenzamos la mañana escuchando una balada de Led Zeppelin y nos vamos a ir escuchando una de las canciones emblemáticas de Led Zeppelin, pero con una versión muy particular. Escucha esto porque no sé si alguna vez lo escuchaste, es casi, te diría, una perlita con la que nos vamos a despedir. Vamos a escuchar una banda que nació siendo una banda de adolescentes, un proyecto comercial, musicalmente hablando, probablemente lo siga siendo, que comenzó allí cuando en Estados Unidos estaban los Hanson, que eran un par de hermanitos. Bueno, acá sacaron algo similar, que eran los Airbag, que también son hermanos, quienes están algunos de los integrantes de la banda. Pero ahí comienza la particularidad. No creo que los Hanson, ninguno de ellos, se declare marxista, y uno de los integrantes de Airbag sí se declara marxista. Esto no es que hace que nos resulte más interesante pasar su música, pero es un dato llamativo de todas maneras. Lo que vamos a escuchar es una... Por supuesto que la música que hacen es música para adolescentes, sigue siendo música para adolescentes y música comercial. Pero alguna vez hicieron esta versión increíble del Kashmir de Led Zeppelin. Y con eso nos vamos. Sí, sí, esto es Airbag. Mañana nos encontramos desde Catamarca. The sun burns.